Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio 147 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa de canalosera.com que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. Y la semana pasada avisamos de que esta semana volvía Star Wars a nuestras vidas. ¡Viva! ¡Sí! Y por tanto a nuestro programa también, que es parte de nuestra vida. Así que hoy vamos a dedicarnos a analizar la nueva película del universo de Star Wars, que se ha estrenado recientemente. ¡Hola, Ethan! ¡Hola! Que has tenido un regalo de Navidad anticipado, ¿eh? Algo así. Desde el año pasado hasta dentro de otros 4 años... La Navidad empezará con un estreno de Star Wars, de la nueva entrega de Star Wars. Las fiestas de Navidad no empiezan hasta que no está el estreno de Star Wars. Exacto. Es un buen inicio de Navidad, sí señor. Y bueno, hoy, hola Marco. Hola, muy buenas. Hola. ¿Qué tal? Hoy creo que vas a disfrutar del programa lo grande, ¿no? Pues no sé qué decirte. Estás sufriendo por la lluvia que nos azota. Sí, entre mi parte técnica y que bueno, ya comentaremos que voy a ser un poco el Scrooge navideño de esta edición de Star Wars. Bueno, ¿y qué música has preparado para la ocasión? No ha sido fácil encontrar algo para esta edición. Ya sabéis, con licencia Creative Commons, descargada de Jamendo. Esto es de un autor que se llama DJ Habit y se llama Crotch. No me pongas cara, Marilu, no me pongas cara, ya lo es bajo. Es que nos vas a dejar bajo, sordos. Ya lo bajo. Bueno, y nos vas a dejar sordos, no solo Izan a mí, sino que... Porque hay más gente con nosotros, hay más sí, gente. Sí, señor, hemos llenado el estudio porque una ocasión como esta se lo merece, así que yo creo que te toca presentarlos como corresponde. ¿Te toca a mí? ¿No? Bueno, uno, si quieres los presento son yo, tres, ¿eh? Son tres, uno cada uno. Venga, sí, vale. Venga. Empieza, Izan, presenta a alguien, elige tú. Pues tenemos aquí, por empezar por algún sitio, a Dani Karan. ¿Por algún sitio? ¿Que dónde llevo a los prisioneros? ¿Voy a llevarlos a aprisionarlos en prisión? Hola, ¿qué tal? Tenemos a Dani, que es nada más y nada menos que el presidente de Star Wars Alicante. Ahí, o sea, está. Todo un experto en la materia. Que es, en cierto modo, la razón por la que estamos haciendo esto así. Bueno, vale, pues bien, de acuerdo. Así le echamos unas cuantas flores, que además nos ha traído regalitos. Así que le echamos flores. Luego paso por caja. Bueno. Tenemos a Miriam. Muy buenas. Hola, buenos días. Locutora de la Biblioteca Invisible. ¿Cómo llevas el libro? Uy, pasa palabra. Dice, tenemos que agradar a nuestros invitados para que vuelvan. Esa no me la esperaba. Pero sí, mi parte de director del otro programa. Ah, vale. Está preocupado porque podamos hacer un buen programa. Así que aprovecho cualquier excusa para recordar los deberes. Bueno, y tenemos también a Josán. Hola. Hola. Que yo creo que le está cogiendo el gustillo, espero, a visitarnos porque nos encanta tenerlo aquí. Claro, yo encantado. Bueno, en Facebook es Josán, pero ¿es Josán o José? ¿Qué prefieres? Me da igual, pero Josán mejor. Vale. Pues, Josán. Vale. Sí. Nos apuntamos lo de la tilde, ¿verdad?, para la próxima. Sí, nos apuntamos que no lleva tilde. Que no lleva tilde. No lleva. Vale, ¿qué hacemos, Izan? Pues música y empezamos. Pero bajita, que si no Mariluz se enfada. Bueno, ya nuestros oyentes habituales, los dos, saben... o tres. Saben que tenemos desde hace unos cuantos programas una estructura fija para analizar las películas, especialmente las que están en cartel, y es que vamos a dar una primera opinión sin spoilers, una opinión rápida de qué nos ha parecido la película, y a partir de ahí ya nos metemos a saco, y al que se quede es porque o bien la ha visto o porque no le importa conocer detalles de la película, porque no nos vamos a cortar con el tema. Pues empiezo aquí por mi ladito, Izan. Por mi ladito. Por mi ladito, lo tengo aquí. Estrellita, ¿no? Estrellita, claro, es que me estoy ambientando. Izan. Yo, pues, es que la primera opinión... Sin spoilers, ¿eh? Sí, por eso no sabría qué decir porque mis opiniones se basan bastante en lo que es el argumento de la película, entonces... Vale, pues entonces, bien, malo, regular. Pues bien. Luego ya comentaré la parte que no me gusta tanto, pero perfecto. Bien. Luego ya nos metemos a saco con detalles, porque creo que hoy tenemos, y me encanta porque he intentado que haya un programa con mucha variedad de opiniones. Dani, primera opinión sin spoilers. Notable alto para un episodio que no tiene números romanos, para una cosa que es diferente y para una película de acción de comandos bastante violenta y bueno, una cosa diferente. Notable alto es 8 para los despistados. Para los que no han ido al colegio. Star Wars, y si es una película de acción, ponle un 8.5. Josan. Pues a mí me ha gustado mucho, la he disfrutado mucho y aunque tiene algunos peros que no me han acabado de convencer, este cambio de tono diferente a los episodios tradicionales, mientras se quede en los spin-off, me encanta, lo prefiero así. Miriam. Pues yo he leído por ahí lo que viene acaba, bien está. Con lo cual creo que me voy a quedar con eso, porque la peli va increchendo y al final sales con los pelillos de punta y llorando del cine, con lo cual contentísima, también un notable. Mariluz. Pues yo es ni para ti ni para mí, porque a mí la historia me gustó mucho, o sea, me gustó lo que me estaban contando. Lo que pasa es que hay, para mi gusto, demasiadas cosas que me sacaron de la película. Igual a lo mejor yo soy fácil de sacar de las películas, no lo sé, pero ya te digo, o sea, tengo sentimientos encontrados al respecto. Bueno, y falto yo. A mí, desgraciadamente, no me gustó la película. Porque me gusta lo que quiere contar, pero no me gusta nada como lo cuenta, básicamente, como resumen inicial. Y sobre todo, una cosa, esa parte sí que es completamente personal, es la primera película de Star Wars que veo en el cine que no hay ningún momento que me emocione. ¿No saliste con los pelillos de punta? No, en absoluto. Y ahora luego comentaremos por qué. Ya hemos comentado en muchos programas que él está muerto por dentro. Bien, Ethan, gracias. Entonces todavía hay esperanza, ¿no? Muchas gracias, Ethan, por la puñalada. Espérate que me quito el cuchillo, subo la música y entramos con los spoilers. Bueno, Mariluz un poquito por encima, mientras Ethan, como no tenemos preparado el reparto en el guión, porque no quería yo ni ver fotos para no comerme spoilers, Ethan se va abriendo la IMDb para ver el reparto y tú nos cuentas un poquito de qué va. Y iba a decir, no lo puede contar alguno de los invitados, que lo hará mejor que yo, seguro. Venga, pues tírale tú el marrón a alguno, dije tú. ¿Quién no se anima a resumir? Ahora ya se pueden con spoilers. Bueno, pues si no, venga, empiezo yo. Venga, empieza tú y vamos ayudando sin problemas. Sí. Vamos a ver, todo esto ahora, damos un salto atrás en el tiempo con respecto a lo que llevábamos viendo en las películas oficiales, digámoslo así, y nos cuentan la historia de una niña, con spoilers hemos dicho, ¿no? Con, o sea, puedo sí, relajarme. Vale. Nos cuentan la historia de una niña que es la hija de el artífice de la Estrella de la Muerte. Entonces, pues bueno, nos cuentan un poco su historia para entender sus orígenes, entender por qué está un poco fuera del mundo, fuera de la realidad, porque al final la apartaron de sus padres a una edad muy temprana y pues hay todo ahí un sufrimiento y un abandono, digamos, que ya sufre bastante en silencio porque se queda aislada. Y el caso es que se ve como la rebelión está en pleno apogeo, les llegan noticias precisamente de un arma destructora que va a ser el fin de la rebelión y que va a hacer que el imperio se quede absolutamente con todo. Podéis corregir, yo me invento la mitad de las cosas, así que con toda confianza cualquier cosa que digáis podéis poner cualquier puntilla que queráis poner. Pues eso, y en ese momento en el que tenemos una rebelión que se ve que está, ya digo, en auge porque está creciendo, no sé, no son cuatro, están muy organizados. Se ven ya muchos planetas unidos, discutiendo entre ellos, debatiendo qué hay que hacer. Pero muy desunidos todavía, ¿eh? Me gustó ese punto de la película. Sí, es una alianza, no es un frente claro y contundente. No es lo que nos presentaban en las otras películas, que estaban todos juntos, aunque ya llegaremos a eso. Pero claro, bueno, hay disensiones dentro, y de hay hecho, bandos. Y hay... De hecho, se toman decisiones así a lo loco. O sea, cada uno toma la decisión saltándose lo que se ha pactado, que no era. intervenir. Pues eso, entonces llegamos al conocimiento de que está este arma destructora que va a acabar con todo, y el objetivo es conseguir los planos de esta estrella de la muerte y conseguir destruirla, que es un poco lo que pretende la rebelión. ¿Y cómo lo consigue? Pues resulta que el ingeniero que está en contra de este arma, pero por proteger a su familia, lo que hace es, como sabe que ellos creen que es imprescindible, pero él sabe que pueden hacerlo por sus propios medios, lo que hace es dejar una serie de pistas para que alguien con sus claves logre ver el punto flaco del arma que él ha fabricado, que es, evidentemente, es su hija, y es a su hija quien tienen que rescatar para que le diga realmente los puntos claves. Él lo deja con una especie de comandos anti-imperio conocidas, y bueno, digamos que la rebelión dice, vamos a buscar a Jean para que nos guíe y que sepa exactamente cómo destruir la Estrella de la Muerte. Lo normal, que claro, al principio pues ella no sabe cómo, luego su padre ha sido tan inteligente como para dejar esas pistas para llegar a él, claro. Y para llegar a... Que en realidad el objetivo al principio de la rebelión era matar al padre para que no acabase la estrella. Y una vez se dan cuenta de que la estrella ya está construida, el objetivo pasa a ser de... No la ha construido con un punto débil. Hay que encontrar los planos para poder destruirla en un futuro. Efectivamente, ahí hay una especie de vuelco de guión. Bueno, pues vamos a pasar a los personajes, porque yo creo que de argumento tenemos un poquito ya resumido lo que va, y no he querido meterme en ver defectos. Tenemos el primer tercio, digamos. Luego, sí, si quieres, porque el último tercio es una mega batalla final. Sí. Que el argumento ahí es sálvese quien pueda, casi como que dice. Vamos a... Ethan, esa es tu parte. Pues... El Felicity Jones es Jean Erso. Bueno, ahí yo creo que empezamos con las disputas, y es que a mí el personaje que está escrito en el guión me gusta, pero la actriz no me gusta nada como lo hace, no me la creo en ningún momento. Más opiniones. O sea, yo sí, bueno, a mí la boca me recuerda a la de... Luz y la boca, madre. Sí, es verdad, es que boquita de piñón. Labios muy carnosos. Sí, no, aparte es la expresión, o sea, una... Sí, que parece una... que esté haciendo morritos de pato todo el tiempo. Sí, o sea, no tan exagerado como nos pasa como en Legends. Nos pasa, guay, no, te pasa. Me pasa. O sea, White Canary a mí me pasa que pone muchas veces unos morritos excesivos de... He perdido vuestra obsesión con los morritos. Con los morritos. Entonces, aquí no es tan exagerado, pero sí que es cierto que cuando relaja la cara, pone una boquita así como, no sé, para mi gusto de, pues eso, boquita de piñón que llamamos aquí. Pero... Que llamas tú. Que llamo yo, sí, que llamo yo. Es todo cosa mía, es mentira, la fuerza, el si lado oscuro. La boquita de piñón es ya suya. Sí, la tiene, pues, la chica lo tiene. Al final, yo me la creí la primera vez, pero ayer la vi otra segunda vez, y te he de decir que había habido comentarios de la gente que no se la creían, y ya la vi con otros ojos, no sé. Había momentos en los que... ¡Ih! Por eso no hay que verla dos veces seguidas. No, hay que dejar... Hay que dejar pasar el tiempo. No, es verdad que yo, una de las cosas que he reunido a este selecto grupo de expertos para que me convenzan de que estoy equivocado. O sea, yo quiero que me guste, maldita sea. ¿Dónde están los expertos? En el otro lado de la mesa, alejados. No, yo busco a gente que os gusta la película. Eso sí. Ethan, el siguiente. Bueno, un comentario sobre Felicity Jones, curioso. Felicity Jones tenía que haber sido la gata negra en la tercera película de Amazing Spider-Man, porque en la segunda hacía de Felicity del personaje, que ahora mismo se me ha ido a la cabeza. Felicia Hardy. De Felicia Hardy, gracias. Y tenía, en la tercera tenía que haber sido la gata negra, pero nunca hubo tercera. Así que nos quedemos... Bueno, visto lo visto, casi que lo agradezco. Sí, porque... pues tenemos ahora el Spider-Man de Tom Holland. Sí, pero ahí no, de momento no hay gata negra, creo. No. Saltamos al siguiente. Diego Luna es Cassian Andor, que es el acompañante en todo momento de Jean Erso. A mí Diego Luna sí que me convence, como ese mercenario, ese revolucionario ya que ha hecho tantas cosas malas que ya no sabe dónde está el límite. Y además lo vemos hacer una cosa mala, entre comillas, nada más empezar en su primera intervención, con lo cual sí que plantea bien al personaje, y a mí el actor sí que me convence. Pero ahí te calo, lo bueno es que te coloca la película, es decir... la película te la coloca ahí. Y le voy a hacer una acción que es reprobable, voy a sacrificar a alguien sin que él a lo mejor lo merezca, pero por el bien de la rebelión tengo que hacerlo. Y sacrifico a un tío sin... A lo mejor tiene medio segundo remordimiento y dice, vale, no sé, sí, entonces ya sabemos de qué va el tío. Es más, te esperas que él sea lo mismo, que él, si tiene que morir por la causa, va a morir sin problemas y llevarse a todos los que hagan falta. De hecho, para los que no habíamos visto trailers ni visto mucha información, yo en ese momento no sabía qué grado de importancia iba a tener ese personaje en la película. Pues ahí en ese momento ya te lo dice. No, ahí te dice el carácter que tiene, pero ahí puede ser uno de los malos, uno de los buenos. En ese momento, porque lo que hace no es bueno, lo que hace es malo. De hecho, a mí me parece un personaje muy interesante por todo el trasfondo que tiene. Tú lo ves cómo hace cosas malas en pos de algo bueno, que es cuando se encuentra con la chica. Es que aquí yo creo que está separando un poquito, ya que no es un episodio de Star Wars, está separando un poquito lo que es el bien y lo que es el mal. Claro. Eso para los Jedi. Claro, es que sí, aquí lo están mezclando, de hecho. Yo soy un comando y yo sí tengo que sacrificar a los 12 del patíbulo, los sacrifico. Exactamente, es que te plantea la rebelión casi como... Pero el objetivo es que estos tíos son muy chungos y no están en mi bando. Claro, te planteas la rebelión casi como algo terrorista en pos de un objetivo mejor, un objetivo bueno. Y si tienen que matar a alguien, lo hacen. Incluso la chica se lo dice en plan, vale... Y si solamente cumples órdenes y haces cosas malas aposta, ¿qué te diferencia un soldado de asalto? Que es cuando ahí él empieza a recapacitar un poco. Está muy bien ese discurso. Está muy bien ese discurso porque es cuando te mete un poco... siendo Star Wars me sorprendió mucho de cómo abordan este tipo de temas. Siempre... Cuando cambias el chip te dices, es otro tipo de película, no tiene esa magia, no está el bien y el mal. Tiene muchísimos grises y uno de los grises es eso. Y es lo que te dice, bueno, un arma no tiene un carácter de bueno o malo, es según quién esté detrás del arma y según a quién dispares. Ya está. Claro. Miriam, ¿qué te pareció? A mí ya el chico, demasiado serio, no sé. Demasiado serio. Sí, la verdad no, es que pero eso sí. Entiendo esa seriedad, esa intensidad y luego al final me gustó ese momento de duda que tiene o que tiene enfilado ya ahí en el punto de mira. Al padre de la chica y se lo repiensa hasta dos veces. Claro, a mí el problema es que lo que he visto antes todavía no me convence para que el cambio de opinión, pero bueno. Sí, pero porque vale. Él lo que te pone es que él se pone delante, él le va a disparar, entonces pasa este acontecimiento con los científicos y él se pone delante y él dice, bueno, soy yo, y él ve algo, dice, este no puede ser un... Sí, pero... Además, es que ella antes intenta convencerlos a todos de que su padre está haciendo un bien, que todo lo tenía planeado. Lo con lo cual, visto... en ese es justo instantes antes de que él se vaya de la nave, entonces por eso tiene ese momento de duda. A mí él me gustó muchísimo más que ella. O sea, Cassian me gustó mucho más que Jin. Por lo menos me lo creí más. A mí me llegó más, o sea, de verdad su sufrimiento interior, su intensidad, sus necesidades, sus dudas, a mí todo eso me llegó. Sin embargo, de ella, que debería a lo mejor tener una intensidad parecida, no sé, a mí personalmente yo no me la acabé de creer. Ella, para mí el problema es que todo sus problemas y sus circunstancias las verbaliza, pero no las demuestra, mientras que a él sí que lo vemos dudar y sufrir. El tema es que no tiene por qué demostrar cómo es. Quiero decir, no le tienes que contar 30 minutos de historia haciendo algo para que ver cómo es y cómo la han abandonado, pues simplemente lo cuenta un poquito. Pero, y ya está. Pero es no que eso se llama estar. Eso se llama actuar. Si lo tienes que verbalizar, no estás actuando. Pero bueno. ¿Por qué no? Sabemos de qué va, es un personaje que luego evoluciona también, no le... No pero para mí evoluciona verbalizando, pero no veo una evolución en la interpretación. Pero bueno, ya vamos a saltarnos a Felicity, ya la hemos puesto verde. Son tres días de película, ¿no? Es que no hay más, no puedes... Ethan, el siguiente, aunque el actor solo Miriam nos va a comentar voz. Qué tal está, por eso, pero Miriam sí que ha oído su voz. Sí. ¿Quién es? Es Alan Tudyk, que es la voz del robot imperial K2SO. ¿Qué tal? Muchísimo mejor en versión original. Sí. Es que Alan Tudyk es un gran actor de doblaje. Él. Sí. Salvo ha hecho de actor tres cosas en Firefly y en alguna serie más. Sí, y un robot de Yo Robot. Es que se dedica a hacer actor de doblaje. Por ejemplo, en las últimas cuatro películas de Disney, él ha doblado a alguien. Él siempre ha doblado en Frozen, en Big Hero 6, en Romper Ralph, en la última, lo que hace es un poco especial. Una curiosidad sobre este tío es que le propusieron al principio rechazo, porque no quería hacer, él quería aparecer en carne y hueso y al final le convencieron de que su papel sería ser un robot y dijo, bueno, por captación y tal, pues vamos a hacerlo, pero al principio no quería, él quería aparecer. Cuando dijeron, no, es imposible, y bueno, pues vale. Pues como robot, venga. Ethan, ¿qué te parece a ti K2SO? Pues bastante, un poco el alivio cómico, porque el dúo cómico de androides típico no sale. No sale. Entonces han usado a este robot hasta la escena final, que ya se lo toman un poco más en serio, porque no puede estar ese personaje en la siguiente película. Sí. ¿Te gustó entonces? Sí. ¿Y Dani, te gustó a ti este nuevo C-3PO? Me gustó, además es como un grandote torpe, no sé, reprogramado, que no se calla, incontinencia verbal absoluta. Sí. Es un poco C-3PO también. Es un C-3PO, pero badass. Sí. Pero con un tipo de humor un poco más negro, más cruel. Sí, todos los... sí, porque es imperial. Claro, sí. Todos los robots en Star Wars tienen que tener algo, tienen que tener un carisma de una cosa, o ser muy cerebrales, o ser muy cómicos, o ser muy pedantes. Este era de todo, este era pedante, tenía de todo. Me ha gustado, no es el robot de mi vida, pero no, a mí, me ha gustado. Yo reconozco que a mí también. Y un pequeño apunte, me di cuenta ayer que es el primero en morir, en dejar la escena. O sea, en morir. Y al cine... decían, oh. Sí, nos dio pena. O sea, que dio pena, de verdad. A mí, ¿no? A mí, de todos los que mueren al final, es el que más pena me da. Bueno, eso sí, este tiene una muerte. ¿Cómo que no muere? Sí, no muere. Se desconecta. A ver, Star Wars es una galaxia donde se permite la esclavitud de seres inteligentes, que son los androides. Se puede reprogramar. Mariluz, ¿a ti qué te pareció? Espera, a mí me parece que K2SO tiene una muerte que es un poco como la del más protagonista de los Siete Fantásticos. Un poco... De los Siete Magníficos. Eso, de los Siete Magníficos. Sí. Que está aguantando ahí hasta el final en plan Superman. Sí, pero lo que pasa es que aquí está más justificado. Sí. Entonces, Maril, dime. Es que además todos tienen una muerte como épica, porque justo instantes antes han hecho algo que va a determinar toda la todo lo que viene después. Sí, de acuerdo. Si no llega ese llega a morir... No llega a pasar toda la cadena de acontecimientos. ¿Sí? El último tercio tiene sobredosis de epicidad, sí. Mariluz. Yo, bueno, de acuerdo con todo lo que habéis dicho, o sea, a mí el robot me encantó, me lo creí. ese carisma, tanto la parte pedante como la graciosa, como. Y lo que sí que me sacó muchísimo, pero por lo que dice Miriam, pues imagino eso, que en versión original está mucho mejor, es un poco la voz. La voz en el doblaje. A mí no me disgustó, Sabéis que soy puñetero con los doblajes, pero a mí no me disgustó. Hay otra que me disgustó más, que ahora llegaremos. Sí que es cierto que decía, ¡ay, me falta un poquito de que sea un poco más un robot! O sea, sí, eso sí que es cierto, ¿eh? Y en la versión original se nota un poquito más, y además es que te imaginas a este hombre, que ya lo conocemos así de varias cosas frikis que ha hecho, y todavía te mete más en el papel del robot. Sí, pero de todas maneras los robots en Star Wars no tienen voz de robot. Sí, ¿eh? Eso iba a decir, que ¿O pitan? Pero esa mecanización así de decir las cosas. Sí, pero eso, que es cierto que C-3PO, por ejemplo, tiene una voz muy humana, con lo cual es algo muy típico de Star Wars. Darth Vader es el, por decirlo de alguna manera, el androide que se acerca más a humano y es el que tiene la voz más robotizada. Sí, es que precisamente Darth Vader no es un androide, es el que tiene voz más... más de robot, y tampoco. Realmente nadie tiene voz metálica, por decirlo así. Uh-huh. ¿Saltamos al siguiente personaje, Ethan? ¿El siguiente actor? Donnie Yen, que es Chirrut Imwe, que es el chino ciego. El personaje favorito de Josan, ¿verdad? Sí. A mí me ha encantado este personaje. Yo es que ya era fan de Donnie Yen. A mí me gusta mucho verlo en su pico de artes marciales. Y cuando vi que lo fichó Star Wars, me encantó, pero también tenía miedo. Porque ya pasó en el episodio 7 que trajeron a los extras de The Raid para nada. Hacer de extras. Para nada. Y cuando vi a este, y cuando le vi su primera aparición, y ya haciendo lo suyo, me encantó. Y luego, aparte, también me gustó mucho verlo como demuestra la fuerza como religión. Porque siempre nos le han mostrado la fuerza como religión. Un adepto, sí. Pero desde el punto de vista de los Jedi. Claro. Entonces, si tú ves desde el punto de vista de los Jedi, ves que ellos utilizan la fuerza, tienen espadas láser. Entonces, es más, aunque te lo presenten como religión, es casi un arte marcial. Sí, pero él también es sintiente de la fuerza. O si no, no tiene sentido la mitad de cosas que pasan. Siente la fuerza de una forma mucho más sutil. Él siente la fuerza como él tiene esperanza de que la fuerza le va a ayudar. Como quien confía en Dios, en plan... Sí pero en este caso, que la fuerza sí que actúa con él. Sí que hace cosas... Una suerte, vamos. Claro, pero... Exactamente. Pero la fuerza, cuando actúa con él, actúa como suerte, como serie de coincidencias. Sí. En Star Wars no hay suerte. Claro, la fuerza. Eso es Spaceball. Son los designios de la fuerza. Y por eso digo, me gusta mucho verlo, como él se acoge a la fuerza esperando que le ayude, pero esperando. Sí. Y cómo va, es siempre rezando su mantra, y soy uno con la fuerza está conmigo, soy uno con la fuerza está conmigo. Porque sabe que la fuerza no siempre le ayuda. Te digo que este personaje va a ser el que más controversia, aparte de Jin, claro, el más controversia va a haber en las tertulias, segurísimo. Y luego aparte, artes marciales en Star Wars. Si algo me faltaba a mí en Star Wars, eran artes marciales. Que una cosa que vi solo en sus escenas es que los cascos, los trajes de soldado de asalto se iban desconchando, se iban rompiendo. Claro, es que él pega con un objeto duro. Normalmente siempre ha sido o disparo de blaster o de espada Jedi. Sí. Es la primera vez que... Bueno, aparte de con Rey en el despertar, pero... No, está muy conseguido eso. Es la primera vez que vemos a un soldado de asalto romperse. Sí. Yo no me había fijado yo en eso. Me encantan estos programas porque me entero de cosas que... Yo creo que el personaje es muy Lucas, ¿eh? Yo creo que este es el personaje más Lucas de la película. Vamos. Sería uno que hubiese metido... Estoy seguro. Sí, el que está más puro, más cercano al lado bueno. Los demás tienen un matiz de grises. Sí. Y es el único punto de fuerza de magia que hay. Exactamente. Todo lo demás es una acción bélica. Él sí que da el puntito de la fuerza que no hay en esta película. Miriam. No, yo iba a decir que para mí es, junto con el compañero que va con él con la pistola, es el único, los únicos de los que me gustaría ver un spin-off en forma de lo que fuera, de libro, cómic... Seguro que en cómic sale, es que me juego lo que quiera. Yo estoy deseando ver en cómic la relación anterior de estos dos, que es decir, vean más aventuras de ellos juntos. Igual que Cassian seguro que sale, con K2SO seguro es carne de cómic o de novela, porque... Pero es que además estos dos están muy a la altura de pareja, de hecho, de Star Wars. Por mi parte, lo que sí que es cierto que aquí sí que me sacó muchísimo es el doblaje. O sea, a mí el doblaje de chino tonto, el doblaje mal hecho de... Ah, porque sí, porque yo tengo... Y su acento, soy uno con la fuerza está conmigo. Sí, era un chino sudamericano raro, sí. O sea, no sé... No, yo creo que quisieron hacerle por acompañar el doblaje a la comicidad propia del personaje. Yo creo que se pasaron. Sí. Para mi gusto se pasaron. Yo reconozco que es un personaje que creo que podría haber sido mucho mejor. Y creo que, por ejemplo, el mantra, lo veo que hay momentos que acabas hasta las narices cuando está en la cárcel, cuando está en la nave... Cuando a mí la escena es que final, se trata de eso, de que sus compañeros se están hartando poco a poco de él. La escena final, la manera de hacerla no me gusta. A mí me encantó, que él sabe que es casi imposible y se acoge a la fuerza de yo hay que hacer esto, yo lo voy a hacer porque la fuerza está conmigo. Y él va y lo hace y tiene esa suerte de que mientras va caminando, como dices tú, la fuerza actúa sobre él para que todos los disparos fallen. Se vea por primera vez en la película la mítica puntería de los soldados. Sí. Porque en toda la película, por estaban primera vez... Estaban apuntando bien. Sí, por primera vez me daban miedo, los veía como una amenaza real. Hombre, y por eso por eso mueren más épicamente. Claro, exactamente. Y luego, una vez hace apretar el botón, la palanca, la fuerza... Digo, me dice, tú ya has cumplido tu labor, te abandono. A mí me resultó un... Que podía verlo en lo... Entiendo por qué lo hacen y eso sí que es personal. O sea, eso no es una crítica de decir esto está mal hecho, sino que a mí yo creo que me hubiera gustado más de otra manera. Pero bueno, acepto. Sí. O sea, es una cosa que entiendo perfectamente por qué lo han hecho y me molesta más lo que pasa después con el otro personaje en su muerte. ¿No recuerda un poco cuando R2DO de 2, no sé en qué escena, pasa entre una batalla con todos los blasters disparando? Hombre, nada más empezar el episodio 4, R2-D2 y C-3PO cruzan la batalla. Y aquí no pasa nada, y no había fuerza. Sí. O sea, sí. Ya, un robot con fuerza. Hombre, la fuerza rodea todo el universo. Cuando lo explica Yoda en el Imperio Contraataca, dice eso, dice, la fuerza está con todos nosotros, rodea todo el universo, nos acompaña, nos ayuda. Se puede entender por ahí. Claro, es la explicación de los Simpsons. Lo hizo un mago, ¿a quién lo hizo la fuerza? Aquí le hizo la fuerza. Ethan, el siguiente, el otro del dúo, de este dúo entre cómico y de acción. Es Wen Yang, que es Blaze Malbus. Blaze Malbus. A mí es un personaje que este sí que me gusta mucho. Lo que pasa es que esa parte final, donde sale a campo abierto a que no le disparen, y que se tira media hora con ¡ay, despierta, despierta! Sí. Me pareció excesiva. Pero bueno, es el único cuya muerte no llega a ser tan épica como la de los demás, porque es lo que tú dices, está en campo abierto y está expuesto a que le den. Hombre, él sabe que le van a dar. Sí, no. Lo que dice es, le ha matado a su otro yo, él sí, no es nadie sí. sin su amigo, es lo que pero pienso. A lo mejor esa es la intención, pero a mí no me llega el mensaje. No. Yo no se me pusieron los pelos. Me lo hubiera creído más si hubieran avanzado juntos. Si hubieran avanzado juntos, porque no, pero, él luego llega hasta campo abierto sin que le disparen, y luego tenemos la escena de muerte típica de las películas, sobre todo de los 80, solo le falta decir al cielo, no, pero, ¡malditos! Tú tienes que retraerte a las películas bélicas de los 50-60, que mataban a la amiga, al amigo, él salía del campo de batalla, abrazaba a su amigo, le daba tiempo a decir adiós con explosiones y mil cosas que estadísticamente es imposible. Claro, no, pero son los 50. Y ya luego... Pero escucha, estamos hablando de que estos son los cañones de Navarone. O dos en el patíbulo. No, para hacer del patíbulo. A mí me recordó mucho al final. Final. Y Lucas también, cuando los combates de naves retrae a los años 50-60 las películas bélicas. Yo esta no me la llevo a esas películas bélicas. Yo esta me la llevo a las películas de Vietnam, ¿eh? Yo creo que es Vietnam mucho más Vietnam. No, pero no, bueno. Le veo Vietnam. No, porque no le veo esa doble pátina entre el bien y el mal en Vietnam que tenían las películas normales. Sí, esta. Sí que lo tiene. No, pero no en Los Propios Soldados. Te tienes que ir a la de John Wayne, que ellos los buenos se sacrifican malos. Pero aquí también tenemos las dudas que tiene Andor. No deja dudas. O sea, no deja dudas de que su objetivo es lícito. En las películas de Vietnam, lo normal, lo que piensan es mi objetivo no es muy lícito. Bueno, depende de qué películas de Vietnam. A ver, las buenas. Bueno, vale. No me digas la de Wayne y la. Bueno, que, volvamos a Malbus. ¿Qué os pareció el personaje, Ethan? Pues a mí este me gustó bastante. Estuvo interesante. Dani, ¿tú ya has dicho que te gustó este personaje? No. Bien, normal, no me apasiona ni tampoco me sobra, está bien, es un dúo y funcionan como tal. Cuando su compañero cae, hace la escenita de que va y llora a su compañero, y sí que también me pasó como a mí, y dice, ¿no le matan? Dice, nada, no le matarán hasta que no haya llorado y vengado un poco su muerte. Y evidentemente luego cae bien, vale, sí. O sea, a ti. Sí, es un personaje que me gustó mucho y que me funciona perfectamente como amigo / guardaespaldas de... Soy Donnie Yen. Del tuyo. Es decir, la relación que tiene. Solo sí por que, eso te tiene que caer. La relación que tienen sí que me gustó mucho. Verlos, esa amistad que tienen, como parecida a la de Han Solo y Chewbacca, que sabes que están juntos, que son muy amigos, que probablemente haya pasado algo entre ellos en el pasado, pero no sabes, que tú lo ves en su relación actual. Miriam, está posando para la foto. No, a mí ya lo he dicho antes, estoy deseando ver. Así. Una continuación, un spin-off de estos dos personajes. Y no me hace falta ni que hable. Ni que hable. No, es un poco lo que ha dicho Josan, es un poco Chewbacca y Han Solo con otro rollo, y eso me gusta. Pero sin hablar. Bueno. Sí, Chewbacca tampoco habla mucho. Pero expresa sus emociones. Este hombre no expresa nada. Mariluz. No, a mí también me gustó la relación que tienen los dos. Es un poco el religioso, el de la fe, el de la fuerza. El rarito, digamos, y el amigo del rarito es el fortachón, ¿no? El que pues es el guardaespaldas, el que lo protege, el que sí, no el sabe, que lo cuida, el sí, que exacto, no tiene ni idea de todo eso de la fuerza y esos rollos. Hombre, parece que sí que funciona porque hace cosas raras, claro. y tiene pinta de que sí, pero sobre todo se ha quedado por él un poco, yo creo que por cariño, ¿no? Por decir, parece débil, parece que no lo es una es mezcla. Un ciego, tengo sí, que cuidarlo, que es claro, exacto. Es un ciego con una puntería tremenda al arco sí. Blaster. Me gustó ese arma. O sea que... me llamó mucho la atención. Es un poco como la ballesta de Chewbacca. Sí, pero es que hace como que carga y me hizo gracia. Digo, ¿qué sentido tiene? Pero... Bueno, yo creo que siente, es como si coge la ballesta y siente, oye dónde está la gente. Es como un super Daredevil. Sí, Daredevil con fuerza, sintiendo la fuerza. Algo así, en lugar de tener sentido de radar, pues tiene la fuerza. Venga, vamos con el primero de los malos, o con en teoría el gran villano de esta película. Bueno, falta Ken Forest Whiptaker es el de antes. Ben Mendes Holm. Mendelssohn. Tiene un apellido muy largo y un nombre muy corto. ¿Y su personaje? Es Orson Krennic. Que es el. Es un burócrata. Un ingeniero. Ahora ya no me acuerdo de él. Es el del traje blanco. El traje blanco. Es el director. El director, el sí. director Krennic. ¿Qué te pareció a ti el villano, Ethan? Pues este me gustó bastante y que en su cierto modo tuviera su propio bando. Porque los del imperio le están dejando atrás y los de la rebelión no confían en él porque no lo ha intentado tampoco. Claro, es un personaje que le dan tortas por todos los lados al pobre. Es un personaje que tiene su propio bando. Dani, porque está enfadado con todo el mundo. Sí, no, estoy de acuerdo con lo que dice Ethan, pero me encanta el personaje, yo lo creo muy, muy bien interpretado, me lo creo mucho, es un trepa dentro de un sistema brutal, se tiene que enfrentar a un gran mob que intenta darle la zancadilla, lo que quiere es presionarle, porque realmente Vader no es que no confíe en él, pero lo que, bueno, voy a presionarle de una manera bárbara, como se hacen ahí las cosas. Literalmente presionarle el cuello. Sí, le presiona el cuello, pero le presiona el cuello cuando dice, bueno, sigo, entonces le presiona el cuello y le suelta y dice, sigues, pero sabes lo que va a pasar como tal. Entonces le sale la sonrisilla que dices, lo normal que estuvieses aterrorizado. Y no estar terrorizada, se está riendo como dice, bien, sí, sigo. Además, cuando demuestra fuerza, sí. La demuestra de verdad. Sí. Empiezan preparativos, no, dispara, venga, va, pum, sí. ciudad fuera. Me gusta, sí, gusta mucho, de muy hecho, acertado. Quizá... Me recordaba un poco a, muy lejanamente, un poco al papel que tenía el oficial nazi en Malditos Bastardos. No la he visto, la tengo pendiente. Pues me recuerda un poco a esa forma de ver. ¿Hans Landa o cuál? ¿De Malditos Bastardos? ¿Cuál te recuerda? El oficial nazi. O sea, se me ha ido el nombre completamente. El de quien osa, etcétera. Supongo que será el... Sí, me recordaba muy lejanamente, sí. Pero alguna cosa yo creo que... ¿Qué te pareció a ti? Me convenció, fue... Es decir, no me entusiasmó, pero me parece que cumple con su papel perfectamente. Es el oficial... No parece que haya estado a pie de campo mucho. No llega a ser un oficial como tal, es más bien un civil con uniforme. Sí, es un director y eso lo transmite bien el actor. Sí, no es tanto un militar como tenemos los militares a su alrededor, sino es un civil con mando. Es el típico personaje que hemos visto en las buenas películas, sobre todo de la Guerra Civil Española, que eran la mitad de los oficiales eran civiles que les habían puesto un uniforme y entonces abusaban del poder. Pues yo creo que el personaje sí que transmite bien eso. Miriam, ¿a ti qué te pareció? Yo, quizá no sea uno de los grandes villanos de Star Wars, ni pase a la historia por eso, pero está muy correcto en su papel, el actor lo hace muy bien y se carga un peso considerable de la película junto a la pareja... Sí. Tu pareja favorita. Sí. Mariluz, ¿a ti qué te parece el villano? Pues yo creo que estoy de acuerdo con todo lo que habéis estado comentando hasta ahora. Está en su papel, iba a decir comedido, no es la palabra exactamente, o sea, está de villano, está de malo. Y, pero no es cedido. Exacto, y yo creo que está eso, que le ha pillado el punto a ese poder que tiene sobre los demás y cómo lo ves flaquear delante de Vader y... que le pone los pies en su sitio, con lo cual, no sé, yo creo que todo lo que nos cuentan de él y todo lo que vemos me encaja y me gusta. Vale, dos... A mí lo que me ha sorprendido es el actor, que no era un actor que conociera, y creo que hace un papel... O sea, era un papel muy difícil porque la sombra de los villanos reales que tiene alrededor es muy grande y el tío le da un punto bueno al personaje, no se va al histrionismo, que era lo fácil, sino que le da un punto que a mí me gusta mucho al personaje. Sí, lo necesario para este argumento es lo que a algunos nos gusta, es el CGI de Tarkin. Bueno, eso lo de Tarkin lo dejaremos para ahora cuando hablemos de virtudes y defectos, después de... Bueno, nos quedan, yo creo que vamos a tocar dos personajes más. El de Forrest Whitaker, que tiene dos escenas. A ese le tengo yo ganas. Pues, Forrest Whitaker es So Guerrera. Ethan, ¿qué te pareció a ti? Pues, poco utilizado el personaje. Uh-huh. Dani. Simplemente sale en una escena para rescatar a Jean, pero de bebé. Y luego para decir un par de frases, entregar el mensaje a Jean y morirse. Y gracias. Dale, me parece interesante políticamente, puesto que te presenta a la cara más bestia de la rebelión, más fanática si quieres, o que utiliza los métodos más, más terroristas de alguna manera. Es un jefe partisano, extremista, como hemos dicho, y tal vez sí que demasiado rimbombante. Hay cosas que me fallan. Sí que es un paso importante de que cómo sabe Jin moverse, cómo sabe Jin hacer todas estas cosas, pues tiene que ser con el más bestia, más bárbaro, y ese es Saw Gerrera. Me parece bien. Lo que no me acaba de convencer del todo, el personaje. El personaje, ¿cómo está hecho? El actor, sí, el diseño de personaje. Sí, creo que vamos a estar bastante de acuerdo. Sí, a mí... sí. Claro, me parece importante como en cuanto a historia. O sea, me parece un clave en la historia de por qué Jin está entrenada, etcétera, pero... Claro, a mí me gustó mucho más todo lo que tiene el montado, el ver cómo la ala más extrema de la rebelión, cómo monta las guerrillas los en las ciudades. Estos que tienen las montañas, sí, claro, y la batalla de guerrilla que monta él. Aquí cuando pasen por la ciudad y se ve todo el ataque ahí. Eso me gustó. El personaje en tal, pues un líder... Parece Bagdad aquello, sí. Sí, exactamente. Sí. Tú lo montas y ves realismo, ¿ves? Coño, sí. Coño, siempre hemos visto batallas de naves y ya estamos viendo batallas a pie de suelo, a tierra, a ras de... Y ahí ese punto de vista diferente me gustó mucho. Ahora, lo el personaje... Lo de cerebros que eso, tiene eso ahí, ya, ves, eso ya, se empieza a descolgar, claro, un poquito. Eso ya no tanto, pero... El personaje en sí, pues... Me gusta lo que significa, pero como personaje... Me sobran muchas cosas que podían tiene. Haberlo hecho de otra forma, sí. Tal vez, sí. Tú que desahógate. Mira, voy a decir primero las dos únicas cosas buenas que le veo a este personaje. Y una es que nos muestra que hay una parte extremista dentro de la rebelión, ¿vale? Y la otra es que tiene la frase de la película, que es salva la rebelión, salva el sueño. Además, esa salía en el tráiler, si no me equivoco. Sí, sí. Y te ponía ya los pelos de punta. Ya está. Luego todo lo demás, me parece un personaje que sobra. Bueno, sobra no. Es necesario para contarte ciertas cosas, pero es que lo que tú has dicho de que sirve para explicarte cómo ella, por ejemplo, llega a ser la persona que es, porque sí. Ha sido entrenada y tal, pero me parece simplemente una frase que sueltan, una anécdota, no lo veo más allá. Y además, ya no solo el doblaje, es que el actor habla así, tan sí. Así, tan lastimero, tan... todo el rato, no me, me saca, me saca, me ¿tú saca has de visto la película. La versión original no mejora. Nada, no mejora. Me parece más ridículo en español. Pero en inglés es que yo esperaba que fuera problema de las voces, que a lo mejor el doblador también, le hubiera dado un tono lastimero. No, es que es así. Y me parece que para no mostrar nada, ni siquiera, o sea, es que para mí es un poco ridículo. Mariluz. Pues igual que he dicho en otra ocasión anterior, sentimientos encontrados, porque estoy de acuerdo en que es necesario para la historia, es decir, sin ese personaje no tendría sentido nada. De hecho, no sé si vamos a llegar a hablar de la madre, pero... La madre es que tampoco... No, es si que... Si quieres, aprovecha, habla. Si pues que aprovecho... te apetece hablar de la madre, sí, habla sí, de yo la quería... madre. Yo quería hablar de la madre porque, salvo por ese personaje, precisamente por Saw Gerrera, a mí la madre, digo... Es decir, que la persona que ha creado este personaje no sabe lo que está haciendo. Es decir, que una madre con una niña de 6 años, 5 años, la deja abandonada por ahí a su suerte es y la... se va a ¿sabes? A ponerse delante del marido. O sea, no. La lo siento, la pero madre... no. Es que ahí llevamos a una escena que es que me parece un poco... No le veo sentido. No tiene ningún plan. Sentido. ¿Qué plan tienen? El prólogo, o sea, el prólogo es ridículo. Si es ridículo, mandan a la niña a esconderse, pero la niña se queda ahí, la madre también se delata cuando el otro ha dicho no, que está muerta. Muerta. Por ¿no eso tienen digo, nada no. Pensado hablar entre ellos? Claro. Tanto no, plan... pero es que lo gracioso es que lo que tenían pensado. Que lo tenían todo planeado, por lo eso. Lo que pasa es que... la madre se le va la pinza. La niña duda, es lo normal. No, pero la niña es la única normal. O sea, normal, quiero decirte, el único plan normal es decir, es que la niña de repente se ve sola... Y dice, perdona, no, voy a ver qué ha pasado, porque no, o sea, no le sí, encaja y que la niña vaya. Yo me estaba esperando que la niña saliese llorando y decir, papá, mamá. Sí, hay cual... Pero en la niña es comprensible, porque claro. Es una niña. Pero la madre o sea, lo siento, tiene delito. No. El prólogo es de vergüenza ajena. Yo supongo que no he querido decirlo, pero ya que lo habéis sacado vosotros, la actriz de la madre, estoy de acuerdo. La actriz de la madre es Valerie Kane. Ajá. A mí lo del prólogo, la parte en la que llegan los oficiales, el padre cómo va a sacrificarse, digo, va, si a la madre y la hija se van y se esconden y él por su sacrificio la salva, me gusta, está sí, bien. Sí, sí, pero el mira problema, y además estéticamente era bonito. Exactamente, el problema es cuando la madre no sabemos qué le pasa, que deja a su hija sola y se va. No, vete a conectar con tu hija y estás con ella. Claro, ese prólogo desde el principio es ridículo, porque mira a ver si puedes aparcar la nave más lejos. Sí. Y andarte el prado entero en busca de los personajes. Pero eso es por la imagen, que era más bonito verlos sí, caminar. Eso es estética. Claro. Vale, pues eso. Bueno, y volvemos entonces, a Guerrera. En ese prólogo efectivamente surrealista... Muy western. Lo único que para mí tiene medio... Solo medio es sentido es que la madre haya hablado previamente, porque sí que se le ve por el telefonillo sí, con su guerrera aclarando... Por el telefonillo me ha gustado. Su telefonillo. Es un telefonillo de toda la vida. Hablando con su guerrera y concretando algo, y puede ser que lo que concretaran... Era, todo esto es por darle un poco de sentido, ¿eh? Que lo que concretaran era precisamente que él era el que iba a ir a buscar a la niña en ese zulo. Sí, ese era el... Ese es el plan, ese es el plan. Ese es el plan, ir a buscar a la niña al búnker, se agota de la niña. No, pero creo que sabiendo... Ella, claro, que sabiendo... Dice, mira, yo los mato a todos. Está, sí, yo fuera, que soy la mejor del mundo. Pero no sale disparando. No. No, se pone... O sea, es que no tienen ni armas. Sí, lleva la pistola. No, ella lleva una, que es con la que precisamente le da en el hombro al otro, al malo. Pero, ya te digo, no me gustó nada. Volviendo a Saw Gerrera, como vemos, tiene sentido en la película, porque si no ya hay puntos que no tendrían ninguno. Pero sí que es cierto que ese haber querido llevarlo al extremo de la extenuación, porque se le ve incluso que no tiene pies, que está todo ya... Es casi un Vader, solo sí, que la cabeza todavía le aguanta más o menos... Sí, visible. Con el pelo a lo afro. Sí. La cabeza con el pelo. Tal vez es un poco la metáfora, porque incluso tiene el rollo de respirador, que cuando oyes el respirador seguro que han cogido el mismo sonido y ahora pensándolo mientras hablamos y le ponemos verde, uh-huh, sí que puede ser él, te has convertido ya más en una máquina y bueno, Star Wars es un poco la lucha de la máquina contra el hombre, entonces oye, puede tener sentido en cuanto a este, si uh-huh, realmente estás utilizando... te está pasando lo que le puede pasar a Vader, pues tú estás en un extremo de radicalidad que ya empieza a ser peligroso y te puedes convertir en lo mismo. Pienso uh-huh, que puede tener una conexión así, por salvar algo el, sí, sí, por eso, por salvar tema, un poco el personaje. Ya te digo, aún así, ciertamente no acaba de encajar. Yo creo que la idea era buena, es decir, eso, al final es que es extremista, es el jefe de los extremistas y bien está que no sea el jefe de los extremistas, guay. O sea, el que va súper bien y es el mejor y entonces está impecable, impoluto y con su traje de luces. No, o sea, eres extremista de la rebelión y tienes que pagar un precio, digamos, por eso. Y el llevar a ese personaje al extremo, yo creo que era un poco lo que pretendían era mostrar eso. Es el precio que tienes que pagar por estar en esa posición de... Creo que de todas maneras, como ideal o como idea, como concepto, me gusta... Pero visto en la pantalla no me... Sí, tal vez se podía haber hecho de otra forma. Manera. Yo no creo sé que cómo, no les ha llegado. Ya. Han probado y pues, creo que todos coincidimos en que el personaje en idea es bueno, pero la ejecución es nefasta. ¿No? Yo creo que el resumen sería pero bueno, ese. Luego harán una novela de precuela sí, suya bueno, y nos quedará todo claro. Odio el universo expandido. A mí no me hables del universo expandido. Bueno, y el otro personaje que nos queda es el Riz el padre. Ahmed. No, Matt. Pero ese es sí, otro de los del grupito. Sí, pero es que ese es el piloto que está por ahí, es un personaje que está bien, pero tampoco tiene mayor importancia realmente. Me parece bastante el piloto. No, pero... Además no tiene evolución, ya tiene su redención, sí, el tío claro, lo que pueda y sabe que va a morir. Sí, o sea, no, tiene dos momentos cuando sí, dice, ¿cómo os llamáis? Di algo. Rock One. Es el que le pone nombre a la película. Tiene sí, ese momento y cuando tiene que enchufar el esto, que va corriendo, ay, sí, ay, sí, que sí, no sí, llega sí, el cable, que no llega el cable. No, pero también como cuando muere, que es que le tiran ahí una granada sí, dentro de la nave y explota, ahí yo creo que medio cine dijo, ostras, es la, sí, sí, aquí esto se está poniendo serio. Sí. Es más, es verdad, no van a poder salir. Yo para mí el rollo era, no solo muere este, sino que estos ya van en plan suicida, no pueden salir. Sí. Claro, a mí a partir de ahí la película, el acto final, me recordó un poquito al acto final de 12 en el patíbulo. Sí, cuando sí, está en la misión que sabes que es imposible que salgan, pero que la van a cumplir. Sí. Y a partir de la peli me empezó a recordar eso. Yo veía que la misión la iban a cumplir, pero Dios, que no van a salir de ahí. No van a salir. No, es verdad, tienes razón, que ese momento granada cambia la percepción de la película, porque ya es la nave de escape, ya es un personaje principal al que le has cogido cariño, porque sí que... Sí, sí, porque el tío se porta bien, tiene sí, gracioso. Al principio tienes dudas porque además... Lo que pasa es que para mí es error de dirección. No te lo enseña bien, pero el personaje sí que tiene una evolución. No él, sino su relación con los demás, porque dudan de él hasta prácticamente al final. O sea, él casi se va pegando por casualidad sí. a la misión. Se supone que era un piloto que trabajaba para el Imperio, pero con piloto de carga. Era el camionero del Imperio, por sí, así decirlo. Y lo convence Erso de que sea bueno. Claro. Que igual es que él no era malo, pero donde le pagan, no, pues tendrá que trabajar. Le ofrecen hacer algo bueno y dice, pues mira, voy a cambiar un poco las cosas. Y como el padre de Jane, tenemos a Galen Erso, diseñador de la Estrella de la Muerte. Que es Mads Mikkelsen. Y para mí es un buen actor que está esperando un papel adecuado, porque todavía no le he visto en un papel donde diga, aquí lo podía haber hecho su primo, el del pueblo, porque tiene dos escenas y ninguna es, creo que el prólogo, que es donde yo creo el prólogo han puesto para que él se luzca, porque ese prólogo lo ponían a haber hecho con unas letras iniciales subiendo por la pantalla. No, pero yo... El western. Exactamente. No, sí. Te demuestra que no es un episodio de Star Wars. Sí, ya, vale. Eso. No, eso, porque de hecho parecía que fuera a empezar a subir por la pantalla y de repente te cambian el plano. Que el prólogo, de todas maneras, es para que él se luzca como actor, sí. Porque luego, una vez empieza la película real, tiene media escena. O sea, tiene sí. la escena que la mitad la vemos a través de los prismáticos de... Escena subjetiva y otra que sale él. La escena subjetiva es muy necesaria. Porque es cuando Cassian se da cuenta de que no es un cabrón, sí. es alguien y le podemos sacar otra cosa. ¿Qué os parece? Bueno, Ethan, ¿tienes algo que opinar del padre? Pues no mucho, porque no hay personaje, que no hay, ahí no hay personaje. ¿Ethan? Es que no sí, lo necesita, bueno. No sé. Sí, no, es decir, lo que hace, lo hace bien, pero como dices, como has dicho tú, Marco, no es un personaje que podría haber hecho su tío, el del pueblo. Las últimas dos películas que he visto al pobre chico, no hace nada. Hombre, entre el Doctor Extraño, que está por ahí de malo, soy el malo. Sí, pero el Doctor Extraño que... por lo menos lleva una sombra de ojos muy divina de la muerte. Bueno, aquí tiene el prólogo, que es donde se le va a actuar. Sí. Miriam. A este hombre le va la procesión por dentro, o sea, está sufriendo sí. por dentro, pero no lo llegamos a ver, porque realmente no es una película de él, aunque es clave. O sea, es el la primera sí. pieza de toda esta de este puzzle. Pero... No, pero por eso que no necesitas, está ahí, lo ves y bueno, o sea, sabes que va a morir, o sea que no... O pones un actor de mucho renombre para tener un cameo de 10 minutos. Mm. Hombre, no es más Von Sydow en el episodio 7. No, por eso, que puedes poner uno grande y tampoco sí. habría quedado mal, no lo sé. No, pero... sí. Hombre, es uno grande. No. Mikkelsen es ya un actor que ya empieza a tener sí. cierto nombre. No es más Von Sydow, pero... Sí, pero también lo es Sao Guerrera, también es por sí, también es lo mismo. Lo pones... Suelen poner secundarios con cierto nombre para darle un peso. Una duda que, bueno, Mariluz, ¿te querías aportar algo sobre no, padre? No levanta la mano ni nada. Vale. O sea. No, pero es que no te he preguntado y digo, no quiero dejarte fuera, tú que eres la estrella del programa. Una duda que, aprovechando esto, mira, estrellita. Stardust. La madre que los parió, con perdón. Ey, vamos a ver que es un programa familiar. Es un programa familiar. Sí, pero yo no he dicho ningún taco, pero es que por nada nuestro, bueno, traducir Stardust por estrellita. Yo pensaba que es Stardust. Para matarlos, perdón, pero para matarlos. Pues sí. Creo que tenía que haberla visto. ¿No? Es que a mí lo de estrellita me sacaba mucho pensando que era Little Star por la relación con Death Star. Sí. Pero encima, claro. Estrellita. Bueno, vale. Stardust sería porque convierte, porque es la estrella que convierte cualquier cosa en polvo. No, pero refiriéndose pero a la estrella de la muerte. O sea, tiene cierta poesía que estrellita no tiene. Por Dios, no. Es que no lo tiene. De todas formas, Stardust o se deja como Stardust porque traducirlo como polvo estelar no, como, no queda como no, polvo pero, de estrellas. Pero no estrellita, por amor de Dios. No, estrellita suena mucho apodo a niña pequeña. Sí. Ay, mi dulce estrellita, sí. mi pequeña pero estrellita. Es que, pero no me te vale como mal, nombre no de archivo mal. Al final. Eso ya, eso es una cosa. Ahí vamos. O sea, uno se llama Death Star, Roach Seven, no, sí, pero estrellita. Y dices, espérate, no sé, ¿no? Esto tiene truco. Bueno, pues si me preguntan, ¿por qué es por estrellita? Pues porque me recuerda a mi hija. Pues esto tiene truco. O sea, que sabemos de qué. Bueno. Claro, a ver, en los archivos ya que aparezca estrellita, pues ya te llama la atención. Pero en inglés. Es todo loco. Claro, en inglés no. Es claro. Que un archivo claro, serio. Claro. Stardust, como otro sí cualquiera. Que te vale. Y más teniendo en cuenta lo que hace Death Star. O sea, que hace Stardust, de hecho. Pues nada, ya hemos terminado, yo creo, con los personajes, con el reparto. Vamos a hacerlo a ver si os parece. Primero decimos lo que no nos gusta, la parte negativa, y así luego acabamos en grande diciendo lo que nos ha gustado y lo que de verdad nos, digamos que no, lo dejamos arriba, no lo dejamos en plan hater. Yo quiero huir mucho del haterismo. Ethan, ¿qué es lo que más te ha gustado de... No, no has dicho lo que menos. Lo que menos, te ha gustado, perdón, gracias. Convencido estás que Ethan le ha gustado todo. Ahí sabes que le ha gustado todo, claro. ¿No? Pero algo habrá que te haya gustado menos. Estaba votando en el cine cuando finalizaba. No, creo que precisamente el final es lo que no le ha gustado, ¿no, Ethan? Sí, fue el final este de invasión de mueren todos, no me gustó demasiado. ¿Pero porque acaba mal o porque...? Porque no es tan de Star Wars y no... A mí me parece que en la siguiente película no nos lo presentan como que acabó, como que están en medio de una invasión imperial súper enorme. Hombre, en la siguiente película los vemos huir, realmente, o sea... Estabas relativamente bastante bien enlazado. Dani, ¿qué es lo que no te ha gustado de Rogue One? Bueno, hay varias cosas. Yo creo que el guión es poco equilibrado al principio. Luego la segunda parte lo arregla y en la tercera pues sí que me convence mucho. Cuesta meterse al principio. Descoloca hasta que tu cerebro hace el clic. Sí que vas un poco con el chip de no es lo que he dicho antes. No es una película para toda la familia. Eso estoy seguro. Luego, hombre, Saw Gerrera, ya lo hemos comentado, eso sí que me descoloca mucho, hasta la estrella de la muerte es lenta, no hay factor sorpresa, pero eso es evidente, sí. Sabes que van a dar los planos, sí. Lo que no sabes cómo. Está bien, presentación desaliñada, no tiene fantasía, pero no la he hecho en falta, porque es otra cosa, los personajes no son en blanco y negro, pero luego, al principio pensaba que era una cosa mala, pero luego claro, eso no es negativo. La he cambiado de sitio. No, pero había gente que dice, no, o es bueno o es malo en Star Wars. No. He leído esas críticas. Uh-huh. Y luego el final A3 está demasiado manido. El final A3 me refiero cuando sí. Hay tres momentos clave que tienen que coincidir incluso en el tiempo y están fallando, ves que... Y cuando uno lo hilvana, el otro... Aunque lo ha cambiado un poquito, lo ha cambiado un poco... Pero, no. Pero estoy un poco cansado porque en el episodio 1 es igual, en el episodio 3 es igual, siempre lo mismo. En el 6 también es lo mismo. En el 6 sobre todo. En el 6 es el primero, ese estilo. En el despertar también, quieres verlo también. Y entonces, pues, como que me personalmente, me canso un poco. Está muy bien hecho y es parte de la franquicia Lucas, pero me cansa... A ver, es un poco como decir, me cansa un poco la fuerza. Joder, pues... Estás viendo esto. Star Wars, sí. Pero que no han... En eso no, pero no. Tal vez es un poco de exigencia decir, no, mira, Star Wars es una cosa épica, tiene que acabar en tres frentes. O en cuatro, en dos, lo que quieras, retuércelo un poco. Lo que principalmente es eso lo que no me ha convencido. O sea, ¿qué es lo que a ti no te ha gustado? Yo voy a comenzar por el Moff Tarkin. Me sacaba completamente de la película. Bien. Es decir, la tecnología. Estaba esperando que lo sacara alguien, sí, pero. Claro, la tecnología es que no casi está, pero todavía no. Y cuando lo veía de espaldas, molaba. Cuando veía reflejo en el espejo, me gustaba. Mucho. Cuando se dio la vuelta, vale. Cuando se dio la vuelta y empieza a hablar, no. Cuando, y, no cuando, estaba y, muy y cuando artificial. Luego vuelve a salir y vuelve a actuar con actores humanos en un diálogo. Ahí no. No. Es que yo no lo veía, digo. Es que me está sacando, lo veo aparte, la cara muy artificial, muy... Los gestos no son naturales. Exactamente. Los movimientos no llegan a ser fluidos de humano. Es decir, todavía tecnología no está. Uh-huh. Claro. Y otra cosa es, hostia, es un problema del director, que le pasa en las otras dos películas que he visto de él, y es que tiene fallos de ritmo. Hay veces que le cuesta arrancar, que empieza a contar algo y va muy lento. Y le cuesta. Al menos en esta, todo lo que cuenta, todas las partes me han gustado. Pero ya ha pasado con, por ejemplo, en Godzilla, que también es de él, le quitaba media hora de metraje fácilmente a la película, que me sobra, que no cuenta nada. Y aquí hay momentos que le pasa lo mismo, que empieza a contar algo y de pronto el ritmo cae en picado. Pero yo creo que adolece las últimas películas, y lo comentaba mucho, las últimas películas que he visto, sobre todo de superhéroes, que te tienen que contar todo. Entonces, para llegar a un punto final. Entonces, pero, las buenas tienen ritmo, aunque te cuenten cosas. Exactamente. Mira, vi otra vez Spider-Man y en Spider-Man te contarán otra vez cómo el chico resulta que es un malo y no sé qué. Y entonces, cómo la araña, primer plano de la araña, cómo coge el no sé qué. Y se pasan un y cuando hagan otra vez Spider-Man, te contarán lo mismo. Y con el Capitán América te contarán lo mismo. No, porque no van a ser otra vez Spider-Man. En los Vengadores, que en Vengadores 2 no te contasen otra vez las motivaciones profundas. Pero, por ejemplo, los Vengadores tienen una parte más lenta. Pero tú estás viendo cómo se conocen todos, cómo esto está avanzando, cómo estás entusiasmado. Aquí hay partes lentas. Hasta que hay un momento que cae y dice, bueno, aquí es donde me duermo y despierta, ¿no? Pero si a ti no te gusta la peli de superhéroes. No, sí que me gusta. Los Vengadores es una pasada y tiene un ritmo bestial. Porque va subiendo. Porque va subiendo. Pero quiero decir, es las películas de acción ahora mismo son así. No, las buenas no. O sea, las que son así son las malas, las que están mal dirigidas. Cualquier película tiene altibajos de esto, pero en los bajos tiene que contarte cosas, tiene que mantener la atención, aunque sea con diálogos. Sí, con esto, cosas pero lo cuenta, lo que pasa es que yo creo que lo que decía está un poco desalineado como lo cuenta. Claro. Sí que. Y eso es algo que viendo al director otras películas, para mí le viene de serie. Yo cuando veo una película a este director, ya sé que va a tener momentos más lentos, pero más denso, más aburridos. A mí me suena más que él quiere contarlo de una forma y los ejecutivos le dicen no, esto no, esto no, esto no, entonces ha de arreglarlo. Yo lo pensé cuando Godzilla, cuando repites dos veces eres tú. Sí. O sea, cuando te pasa la primera vez puede ser culpa de los productores. Cuando te pasa dos veces seguidas, pues yo Monster no la he visto, pero Godzilla yo sí la he visto y tiene momentos lentísimos, pero yo se la achaqué a su inexperiencia, porque es una película. Claro, es su debut. Es su primera película, además, él hace de director, de director de fotografía, sí, de guionista. Claro. Es de guerrilla. Pero Godzilla no se lo perdono. No. Todavía. ¿Y más cosas? El ritmo, que mete muchos personajes y hay algunos que tienen muy poco tiempo en pantalla, se quedan muy planos. Por ejemplo, la protagonista no tiene evolución. No. Y se supone que es la protagonista. Para mí, uno de los grandes fallos de la película es precisamente la falta de construcción de personajes. Exactamente. Que, al meter tantos, vale, sí, hemos encontrado a K2, que mola un montón. A mí, el Donnie Yen, que me encanta un montón. Al piloto, que también me hizo gracia. Lo poco que sale, me gusta como secundario. Pero en realidad, los protagonistas... No tenemos protagonistas, tenemos todos secundarios. Exactamente, tenemos todos secundarios y que en realidad te puede gustar alguno, pero es por el personaje en sí, no porque haya tenido una evolución o algo. Eso también es un fallito. Miriam. Pues a mí tú eres la única que la has visto dos veces, ¿no? Sí. Y casi aprecio los mismos fallos. El principio. Y el principio, cuando digo principio, digo la primera hora y media de película. Porque ayer... ayer estaba muy cansada. Hora y media de hora y tres cuartos. La hora y media viene la batalla de Yeda, creo. Eso mola. A mí me encantó. Yo estaba ayer muy cansada y ya estaba mirando el reloj en algunos momentos, sobre todo dentro de esa primera hora y media. Entonces, por eso puedo decir que es hora y media. Pues el principio me parece un pelín demasiados focos abiertos. Te lleva la acción en muchísimos sitios, muchos planetas, muchísimos nombres. Yo estaba, al final me enteré de todo, tanto la primera como la segunda vez, pero me costó, sobre todo la primera vez, un poquito de dolor de cabeza. Tantos nombres nuevos que yo no conocía porque no había visto nada antes. El trailer sí, pero yo no me quedé con los nombres. Y demasiados sitios, demasiados planetas o lunas donde se desarrolla la acción. Algunos los conocía y me eran más familiares y bien, otros no. Entonces eso me sacó un poquillo al principio, me enteré de todo, pero luego, no sé. Y cuando ya llegan al momento de, venga, sí, vamos a hacer esto, ya la película ha cambiado completamente y es mi parte favorita. Mariluz, ¿qué es lo que no te gusta de la película? Pues a mí, aparte de las cosas que hemos dicho, de Estrellita, de la voz del chino y alguna otra cosa más, la madre. ¿El CGI a ti? O sea, a mí, fíjate que Moff Tarkin me lo tragué de pies a cabeza. O sea, de hecho, cuando empezasteis a hablar de que ese estaba muerto y que qué guay que hubiera salido o que no guay, dije, que ese no era de verdad. O sea, sí, yo también. Me pasó mucha gente. Pues me entró de principio a fin. Pero o sea, no me chirrió. O sea, nada, ya te digo. Que era CGI, pero es más, al principio pensé que era otro actor que le habían modificado la cara de alguna forma. Pero si no sabes que es CGI, a lo mejor no lo ves como CGI. No, pero quiero decirte, bien está para mí, claro, obviamente esto es algo muy personal, desde mi punto de vista, que no me chirrió nada, cero, porque no hay nada que me llamó la atención que me hiciera plantearme qué pasa con esto que está raro. No, cosa que por ejemplo con Leia sí. Que es el peligro de un personaje que ya conoce sus gestos hasta el milímetro, claro, y quieren recrearlo. Claro. Bueno, claro. Es la idea preconcebida que tienes. Leí así porque sabes que no era ella. Que no era ella. Sí, sí, sí, puede ser. Siempre cuando ves la mancha, te estás fijando todo el rato en la mancha. Cuando no la ves por primera vez o no sabes que va a estar, no la miras. Uh-huh. Bueno, no, pues sí, sí, puede tienes ser. Tienes razón, ahí Ethan lo ha explicado. Muy bien, como nosotros sabíamos que no era Tarkin, claro, le veíamos los fallos. Sí, los fallos. Bueno, en comparación con el Boba Fett de la... de que hicieron en la edición especial. Pues, bueno, bueno, eso es desastroso. Apartemos eso es que fue desastroso. De este cáliz. Apartemos de nuestra cero, memoria. A mí que los añadidos especial me sacan de la película. Yo cuando... me molesta mucho porque tengo en mi casa el episodio 4 remasterizado. Y cada vez que me lo pongo a ver, al final hay veces que lo quito. Porque me saca. Yo cuando veo que llegan a Mos Eisley, empiezan a leer bicharracos por todos lados, digo... No, esto no es no, no es lo que yo quería ver. A mí me mola, lo que pasa es que hay cosas que están mejor hechas y otras sí peores. Bueno, pero... Bueno, eso, volviendo. Es que eso no era lo que no me gustó. Ah, bueno. Hay una cosa que no habéis dicho, porque de las cosas que habéis dicho estaba de acuerdo, pero hay una más que a mí me sacó mucho, y es la manera de trabajar con el espacio. Con el espacio no me refiero con el espacio exterior, sino con el espacio físico. No sé si es el problema del espacio o del tiempo que han cortado trozos donde se explicaba algo más. Y os pongo una imagen concreta. Y es cuando están en la plataforma, cuando va el francotirador a disparar al padre porque lo va a matar, la Jean se da cuenta y entonces echa a correr, se supone que para salvarlo o lo que sea. Y se ve al francotirador a años luz, con unos prismáticos, allá en la lejanía se ve la plataforma muy lejos, muy lejos. Y la otra que echa a correr 10 segundos antes, y empieza ver, a subir por vete tú a saber. Al revés, no también habrá que ver la formación, pero de la montaña, porque llegan en un momento y dice el otro va a bajar, porque el otro va a bajar y dice no, para arriba que ves mejor. El otro se va para arriba y la chica se va para abajo. Igual para abajo el camino es más corto y empieza a subir. No, ¿quién sabe cómo está montada? No, había sí un ascensor. Es una base en cuatro dimensiones. Pero claro, o sea, yo la imagen no me la creí. Yo dije, que se han fumado. No había reparado, fumado, yo me la tragué. Y también estaba lloviendo, pues, así que eso hace que a lo mejor hace que el primer claro, campeón. Tú ves en la lejanía una escalera, de hecho, que va como al infinito, sí, allá de lejos. No, sí, ahora que lo visualizas. Claro, y dices, pero ¿y no cómo que haberme ella... dicho nada. Yo iba a ver 20 de la película disfrutando claro, la cena ¿cómo con ¿cómo llega de aquí allá la chica? Que no, está no, muy sí, bien, pero... Bueno, habría que ver si estos prismáticos funcionan bien. Que los ven muy tecnológicos, no, igual están rotos. Pero bueno, esto es fácil. Había aparcado en la base de la... muy bueno que te lo explicará. En la base de la montaña había aparcado una moto jet que ella que va hasta el otro lado. Pasa que no la habéis visto porque la pero fuerza, la es fuerza. Que eso pasa varias veces, porque al principio sí, cuando aparcan la nave ahí vamos a tomar por saco. Luego cuando van a, no me acuerdo el nombre del planeta este, el primero que destruyen, también aparcan la nave en una formación rocosa que hay enfrente, uh-huh, toda la ciudadela ahí al y luego, fondo. Sí, y luego suben y dices, ya ¿qué está, hacen ahí arriba? Y luego tienen que ir a lejísimos y tienen que ir andando. Y dices, es una galaxia un poco extraña porque van andando a todas partes. Te lo tienes en que la creer. Base, y... La base Sith es cuadradimensional. Por eso está más cerca por algunos sitios que por otros. Y luego hay otra imagen que ahora a ver si Miriam, tú que la has visto dos veces, me confirmas o me desmientes lo que yo tengo en la retina, que no sé si es cierto. Y es el último disparo de la Estrella de la Muerte. Se supone que el disparo da contra donde están, contra la antena. No. Que es que al fondo en el mar, pero no sé por qué la antena empieza a desintegrarse por arriba. Porque ¿verdad? Es que será la onda expansiva. Es que se supone que disparan contra la base. No, pero, porque no, el rayo atraviesa la antena, le hace un agujero y luego atraviesa y luego hombre, aterriza pero en el mar. Yo creo que es más un efecto. No, si lo digo por lo siguiente, o sea, precisamente bonito, ya está, no, espera, es que por este mismo juego que estaba diciendo que me sacaba completamente de la película, estas escenas que el espacio-tiempo, el continuo espacio-tiempo se lo saltaban conforme les interesaba, es esa precisamente. Y viva la lluvia. El hecho de que de repente se supone que están en la antena los tres. Jean, siempre digo el francotirador. Diego Luna. Diego Luna. Cassian. A Cassian y el malo. Cae el disparo. Ellos acaban de salir de allí. Quiero decirte, han hecho a correr de la antena para abajo. Digo yo que irán para abajo. Sí. Han querido morir en la playa. Claro. Muy poética. Entonces, querían morir abrazados. Abrazados, claro, con la playa al fondo. Y yo decía, ¿cómo han llegado de la antena, del disparo de la antena, que ya lo ha socarrado todo, a la playa? Que la antena estaba bajita. Claro, la opción a lo mejor es que... Había no, otra moto jet. No, que decir, no fue un disparo. El disparo da al lado y da onda expansiva. Lo que rompe la antena es un caza. Pues estaban en la batalla de este y un caza le da, porque si no... No, no, sí que se ve que el rayo de la Estrella de la Muerte le da a la antena, la atraviesa, se la lleva por delante y entonces cae en el mar. Pues bueno, eso, para mí esas escenas a mí lamentablemente me sacaron mucho de la película. A mí me saca, es simplemente un apunte, porque yo soy muy maniática en esas cositas, esas pequeñas cosas. Y es que ella siempre que se sube a una nave, todo el mundo se asegura con un cinturón o se agarra algo y ella siempre va ahí de pie, es que es canon, o sentada ahí con el blaster en la mano. Bueno, me falto yo, que en teoría soy el hater de... De los defectos de la película, a mí lo que menos me gusta, hay dos partes, una parte que es objetiva en cuanto a sus virtudes cinematográficas y otra subjetiva que no tiene nada que ver con la película, tiene que ver conmigo. La parte objetiva que no me gusta y es que está dirigida, no está dirigida como una película de Star Wars, pero de hecho está dirigida como si fuera un mal capítulo de una serie de televisión. Con su prólogo, con sus letreritos debajo de los planetas para que no te pierdas. Solo falta una imagen de la Torre Eiffel que ponga París, 1957. Un previously, anteriormente. Sí, falta una. Anteriormente en Star Wars, al principio. Una dirección donde hay mucha discursitis, cosa que en Star Wars tampoco se había hecho nunca. Hay un momento donde Jane da tres discursos seguidos. En la base, da tres puñeteros discursos seguidos. Cuando yo me acuerdo del Imperio Contraataca, dice la princesa Leia, que nos están atacando, vamos a abrir la base y salís corriendo, ¿vale? Vale, ala, aire. Aquí Jane da tres discursos épicos consecutivos. Y no le hacen ni caso. No le hacen ni puñetero caso ninguno. Tiene muchísima reiteración de argumentos. O sea, te cuentan lo mismo una y otra vez, y eso para mí es fallo de dirección y montaje. O sea, el rollo padre-hija, se repite un montón de veces, es como que te van subrayando las cosas demasiado. Esa es la parte que me disgusta muchísimo. Luego hay un detalle personal que es, me molaba mucho el episodio 7, su aspecto de igualdad y de diversidad, de valentía de poner una mujer protagonista en el episodio 7, una mujer que además era fuerte, pero no dejaba de ser femenina, independiente y tal, y que se veía un universo mucho más rico también en cuanto a razas, volvíamos a ver muchísimas razas. Aquí volvemos a... Sí, la mujer es protagonista, pero cuando suben a ayudarla, son 12 o 13 machotes, casi todos blancos, todos humanos, ni un solo alien. Alien sí que hay un par, el bajito este. Sí, había uno chiquitito. Sí, que luego en los créditos se ve que es Warwick Davis. Créditos, es Warwick Davis. En los créditos creo que lo ponía. Sale los créditos, pero sí. No sé exactamente. Hombre, el único alien bajito es ese, que se ayuda. Además, con una paleta de colores como muy igual. Entonces, eso es una cosa que te digo. Pero sobre todo el tema de que fueran todos los que van con ella son todos machotes para protegerla. Eso me molestó un poquito. Porque digo, bueno, ya que tienes personajes femeninos, pues pon personajes femeninos. No, pero bueno, parece el equipo de asalto previo que tienen ellos. Ya sí, está. Pero son todos machotes. Y me chirría, a mí me chirría, ya digo, eso es algo más personal. Y luego en el aspecto... Sin embargo, los pilotos, por ejemplo, no, ahí había una disparidad. Sí, en los pilotos sí, por eso digo, que es una cosa que dije, es más personal, que bueno... te puede molestar o no, pero es... Y luego, ya completamente personal, es la parte de que de verdad hacía falta poner a Vader como un super villano. Es que sí, es absolutamente sí. Sí, hacía falta. Sí. De verdad necesitamos ver... La gente esperaba ver a ese... Vale, Vader, no, que no, lo no. Vale, nunca. Sí. O sea, sí. Yo sé que hay mucha parte del fandom que es lo que le gusta, y vale, lo asumo, pero... ¿para qué tenemos entonces el principio del episodio 4? ¿Para qué entran los soldados? Si solo con Vader ya puede Porque entrar. No chana tanto como ahora. Es que es verdad. Claro, perdona. Es que ese es el problema. No, pero se, es que le, no se le ve en el episodio rompe 4, la continuidad. No podía ni moverse. Pero es que rompe la continuidad, porque no, como encima son los no, mismos decir, soldados... Hay un duelo. No, Vader nunca se ha enfrentado contra un montón de soldados. Claro. En la clásica, aquí se tiene que enfrentar y solucionar una historia. Pero es que no... Entonces lo soluciona. En el otro son tres duelos. Lo que sí, no, ahí es Vader que va solo porque... Antes de que lo roben, voy yo, pam, pam, pam. Luego al siguiente van a rescatar, no saben dónde está. Si lleva soldados, mientras se manda a todo el mundo, los soldados a buscar, ya. A buscar. A mí, y así digo, cubren más terreno, me parece. No me... Yo agradecí este vídeo. Yo, a mí, la escena con el pobre general no, el jefe, el Krennic. El director. Vale, director. Bien. No, sabéis que no me gusta ver a Vader porque me lo rebaja. O sea, yo mi Vader es el de las películas originales, pero bueno. Pero tú lo has acepto. Dicho, es tu Vader. Por claro, eso por, cualquier nueva cosa que saquen he dicho que es, te chirriará. No, no, por eso he dicho que esto es personal. Claro. Esto no es una crítica a la película. Esto es una crítica personal de que a, algo ya sé que a otros sí, pero a mí no. Y esa es la parte negativa. Pero para mí, lo principal, o sea, lo más negativo es la dirección. Me parece que Gareth Edwards es un puñetero torpe. No sabe dirigir. O sea, después de Godzilla tenía dudas, aquí lo tengo clarísimo. No sabe dirigir, no sabe dirigir actores, no sabe... porque los actores, si le salió, los actores le salió bien, están vamos. Mal. O sea, para mí los actores están mal. Los que actúan bien por él, pero la dirección de actores me parece nefasta. Me parece al nivel de Lucas en las precuelas. Y no sabe darle ritmo a la película, porque la película no tiene ritmo. La película tiene una parte final espectacular, brutal, lérrima, pero no tiene ritmo. Así que vamos a darle la vuelta, vamos a las virtudes. Mariluz, las virtudes. Por una vez, porque siempre digo que en las películas, bueno, de Star Wars, del espacio en general, las batallas espaciales no me gustan, no por la batalla espacial en sí, que a Ethan supongo que le encantarán, sino porque no las entiendo. Es decir, se tiran 10 minutos... disparándose todos contra todos, yo no sé dónde están los buenos, dónde están los malos, lo mismo, eso es algo personal, es decir... Los rayos verdes son los de los malos y los rojos los de los buenos. Gracias. Sí, va al revés que con las espadas. ¿Ves para quién está hecho? Efectivamente, sí. Yo reconozco que es algo personal porque no están hechas para mí. Otra cosa de la que yo no me había dado cuenta. Pues estaba ya en tu película de la niñez. Sí, pero nunca me había fijado en el color de los rayos. Pues el caso es que en esta película, no sé por qué, la batalla final me gustó, la entendí. Quiero creer, intentando darle una vuelta en la cabeza, y es que no es la batalla toda de seguida. Quiero decir, dentro de la batalla te siguen poniendo imágenes del otro lado, de tierra, de... Sí, entonces, no, oye, sabe explicar muy bien la acción este tío, ¿eh? Claro, entonces en por ese... Pero la batalla la dirigió muy bien, no sé en si... ese punto, yo la batalla, por una vez y sin que sirva de precedente, me gustó. La entendí, supe dónde estaba cada cosa, dónde estaban los buenos, dónde estaban los malos, y no se me hizo pesada. De decir, quítalo ya porque no la entiendo. O sea, me da igual, se están matando, se están dando, vale, ponme otra cosa. No, en este caso sí que sí de que los la entendí. Dorsales, pero bueno, planos que explican y no lo están viendo los protagonistas, sino que explican cómo va la batalla. Uh-huh. Tal vez le ha funcionado eso. Pues eso, que eso me gustó mucho. Y en sí, la historia que me cuentan. Desde mi ingenuidad, pues como que Moff Tarkin ese no sabía yo ni que estaba muerto, con lo cual yo tengo ojos de niña y siempre veo las películas por primera vez. A mí la historia que me cuentan me la creo y me gustó y me atrajo, o sea, me pareció... A ver, tiene lógica que toda la tripulación de la Estrella de la Muerte, los actores originales estén muertos. No, eso sí tiene sí, todo el sentido. Porque han pasado 30 años desde que tenían 50 o así. Y por último, el cruce, ahí estoy con Hosan, que el cruce... con el karateka, con las artes marciales, sí. Es algo que me llamó la atención y me dio frescura a la película, no sé, me dio otra cosa. Sí que es cierto que puede que en algún punto dijera uy, pero yo creo que era por la voz todo el rato, sí. no por el personaje en sí. Entonces eso, me enseñaron otra cosa y yo creo que le quedaba bien. Y ya. Miriam, tú que la has visto dos veces. A ver... Aunque la segunda vez no estabas en plenas condiciones. Mira, tanto la primera como la segunda sabía lo que iba a ver, pero el momento en la Hombre, película... la segunda más porque ya la sí, había claro. visto. Pero quiero decir, lo que voy a decir ahora, los mismos sentimientos los tuve en la primera y la segunda vez. Sabía lo que iba a ver, pero en el momento, creo que fue cuando muere el piloto, que ya dices, ostras, de verdad sí. van a caer todos. Esa relación que yo hice luego con el episodio 4, de saber que sí, que lo van a conseguir... Que luego va a pasar todo, que de repente Luke va a poder cumplir la misión final de esta reacción en cadena, ¿no? A base de suicidarse media resistencia. Sí, pero lo sabíamos. En ese momento yo me di cuenta de, vale, lo he asumido desde que he venido aquí al cine, pero ahora mismo lo estoy viendo, me estoy emocionando, estoy pensando en lo que sé que va a pasar. Y conforme todas las escenas van pasando, cómo van luego en el pasillo Vader ahí luchando, cómo luego cuando aparece Leia, a mí yo ya estaba con las lágrimas en los ojos, que es que terminó la película, todo el mundo aplaudiendo y a mí no me salía a decir bien ni nada, es que estaba emocionada. Las dos veces. Eso ha sido lo mejor. Y ya es que le perdono todo. A mí, comenzando, a ver, me gusta mucho el cambio de tono. Porque para los episodios quiero que sea space opera, fantasía, aventura, pues hace los spin-off, quiero algo diferente. Y ese tono más bélico me ha encantado. Y ya se está oyendo de que el siguiente spin-off quieren que sea western. El de Han Solo, los directores están buscando que les dejen hacer un tono western. Ese me da mucho miedo, por el personaje, no por la historia. Claro. Pero bueno. Sí, me ha gustado mucho el cambio de tono. También me ha gustado Hombre, mucho... es que ya se han cargado al personaje, no pueden hacer nada no, más con él después. Es precuela, como esto es previo. Es el de joven. Que después no pueden hacer no, nada. No, pero me da miedo por cómo lo... ¿Qué va a hacer el actor? ¿Va a ser el punto de mira? ¿Pero cómo lo puede no sé. Hacer el actor si tiene 39 no, años? No, no, el actor no, nuevo, el actor nuevo, que, digo, que es, va a estar muy encorsetado en el... Bueno, ya hablaremos. Sí, ya hablaremos. Pues, también me ha gustado mucho ver, siempre hemos visto los combates galácticos desde alto nivel, los comandantes, batalla de naves, verlo a un nivel más terrenal, verlo con guerrillas, no con grandes batallas. Me ha encantado, lo he disfrutado mucho. Ver también, por primera vez, en una película de Star Wars, he sentido la amenaza de un soldado de asalto. Los he visto, digo, me pueden dar miedo, me pueden hacer algo. Igual que un soldado de asalto, creo que es la vez que he visto más amenazante a Darth Vader. Darth Vader, como en esta película, tan amenaza, tanto poder, es la primera vez que lo veo. Y para mí sí que tiene sentido, porque siempre que hemos visto a un Jedi o a un Sith, ha sido o contra un Jedi contra un Sith o un Sith contra un sí, Jedi. Un duelo. Un duelo, una batalla igualada. Las pocas veces que hemos visto uno de ellos contra mucha gente ha sido un Jedi contra 1000 droides, que los droides nunca destacaban por su inteligencia. Aquí hemos visto el verdadero poder de un Sith contra gente normal. ¿Por qué todo el mundo tiene tanto miedo a Darth Vader si siempre que le hemos visto enfrentarse contra otro Jedi estaban más o menos igualados? Pues ahora por fin se ha visto lo que hace un Sith cuando se enfrenta a gente normal. Y eso lo he disfrutado mucho. También... Bueno, ahora mismo... Dani, sí, bueno, si se te ocurre algo luego claro. Lo añadimos. Sí. Dani... ¿Lo que te ha gustado? Pues me han gustado muchas cosas. Además, todo suma. El Star Wars todo suma. Sí. Hasta las precuelas suman algunas cosas, como has dicho. Pero bueno, es como he dicho, es una historia de acción de comando clave en la historia de la Guerra de las Galaxias. Si fuese historia verdadera, recordaríamos a los sí, héroes... Sí, es una gran batalla. Bien. Me gusta que no hay lagrimeo. No hay lágrima fácil. Me gusta que no hay una historia de amor forzada. Y mira bueno. Que era tentador meterlo y no... Que no se besaran al final, ¿no? Exacto. No considero a Jin y a Cassian una... Simplemente que vamos a morir, me voy a agarrar sí, no, a alguien no, y punto. No, no, es una historia no, de amor. No quiero morir solo. Exactamente. Sí. Y bueno, Cassian hace un poco de maestro de ella para meterse. Entonces, bueno, pues vamos allá. No es adolescente. Eso puede ser bueno o puede ser malo, pero tenía ganas de ver algo de verdad, algo de chicha buena, no solo magia. También me gusta mucho, aunque los momentos lentos, pero tiene mil detallitos para fans. Bueno, ves la espíritu, por ejemplo, la nave de Rebels, sí. Por lo menos de tipo espíritu, ves un montón de cositas, cómo reconstruyen y hacen nuevas naves, pero con el aspecto antiguo, con el aspecto de la película del 77. Es una space opera militar y muy violenta. Para mí es una película de guerra enmascarada en el universo Star Wars. Una cosa a comentar. ¿Aquí ya es Imperio o siguen siendo los Sith? No, es Imperio. Dominado por los Sith. Exactamente. Es Imperio. Porque todavía en la tercera película... No, al final del episodio 3 es cuando se formaliza el Imperio. Que es cuando le dan todos los poderes. Senado. Exactamente. Tienen un poco de... El Senado no ha caído. Pero no, el Senado está pero como adorno. Porque hay un emperador que es ordena y manda. Y el Senado está para aconsejarle. Lo que pasa es que Tarkin todavía está con el rollo cuidado porque el Senado no tal. Pero bueno, en ese momento tiene que pasar que lo ha disuelto o está a punto de disolverse. Vamos, de hecho, al final de la película ya tiene que estar disuelto. Sí, pero a lo mejor... No lo dicen, pero ya tiene que estar disuelto. Sí, sí, porque la noticia la da Vader enseguida. Sí, y al cabo de un rato ya se lo dice. Ya se lo dice. En cuanto a la estrella de la muerte se hace oficial, dice, vale, tenemos allá la muerte, ya podemos infligir miedo. El Senado que estaba de adorno, disuelto. Exactamente. Por otra parte, es una space opera pura y dura. Me encanta. No es fantasía, es ciencia ficción. Ya para mí eso ya es ciencia ficción. Me gusta el rollo del politiqueo mucho, las brechas que hay en la Alianza Rebelde, la complejidad que hay dentro de esa alianza no es estable. Hay gente que se aparta, hay gente que no. Jin tiene que intentar convencerlo otra vez y no lo consigue, solo un grupejo se marcha con ellos y otros tienen que dar órdenes a escondidas para que apoyen ese ataque al complejo imperial. A partir de que sale la estrella de la muerte, me parece ya rotunda. Además, la Estrella de la Muerte no destruye y ha destruido una nave, no se ven muertos, ha destruido un planeta, queda todo muy, muy en el aire. Aquí sí, destruye una ciudad y se ve como destruye la ciudad la gente. Y con buena, un solo reactor. Exactamente, y a mínima potencia. Pero te enseña el sufrimiento. Ha destruido una ciudad, no un planeta que no has visto ni lo que hay. Solo sabes que Leia es de ese planeta, punto. Entonces, me gusta la fuerza que coge a partir de ahí. Los cameos, Vader me parece genial, si quieres que diga. Moff Tarkin, no vamos a entrar en la adaptación digital, pero Moff Tarkin me parece que es un tío que da peso a Krennic. Da mucho peso, porque es a quien se tiene que enfrentar, y nada menos que al gran Moff. Que alguien que está por encima incluso de Vader en ese momento. Bueno, ese momento y hasta que muere en el episodio 4. La fotografía, todo el mundo coincidimos que es genial, los planos son muy buenos. Ah, bueno, de cameos también otra cosa que me gustó, aunque lo has comentado, lo de Leia. Que se veía de espaldas y todo el mundo decía, bueno, no vamos a verla, vamos a ver qué le dan los planos. Y cuando se gira y te enseña, ostras, Leia... Tal vez si dura 2 segundos más ese plano, decimos, uy, me falla. Claro, pero dura lo justo para decir, ahí sí. Es Leia, la han conseguido, vale, adiós. Y además es que realmente pasas de mirarle la cara, porque es lo que dice, más que... Exactamente. Luego te dice, está un poco más rondita, no, claro, sí. De hecho, yo durante un segundo, bueno, cuando vi que se daba la vuelta, dudé de si era mi traje antiguo, que lo habían digitalizado. Dijo, ¿es mi traje antiguo o lo es? Sí, lo han conseguido, ahí lo han conseguido. Claro, si hubiese durado más, ya me habría fallado. Pero así, exacto, 2 segundos más. Exactamente. Dice, no, es lo justo. Los sensiblones como yo, ahí no vimos nada porque teníamos los ojos llenos de lágrimas y oímos esperanza. Y, ay, ya. Luego, las batallas estelares me parecen brutales. El combate me parece muy, muy, muy bien realizado. Muy, muy bien. Todo, absolutamente todo. Las naves, la tierra, el agua, como el agua, por ejemplo, cómo luchaban en el agua, cómo pasaban esa selva que parecía de Vietnam o parecía de las islas del Pacífico contra los japoneses. No sé, me ha gustado el rollito. No tiene el lastre del ritmo que tiene que... Claro, el rollo que... episodio 7. Tienes que... 70% de la película tiene que ser así, no te puedes salir de aquí. Aquí se ha podido salir mucho. O sea, no tiene el lastre del ritmo de un episodio de Star Wars. La riqueza de detalles... Se nota que estás en el universo. Te puede sacar más o menos la película, pero se nota que estás en Star Wars. A quien le gusta El Señor de los Anillos y no le gustan las películas, sí que reconoce que han creado el universo. Estás en el universo en la Tierra Media. Pues aquí pasa un poco. Te puede gustar más o no, pero estás en el universo de Star Wars. Tiene mucho mérito sorprender, incluso sabiendo al final. Pero te sorprende cómo llega ahí, no te esperas esa catarata de acontecimientos in extremis que llega a darle los planos a Leia. Y, bueno, el tratamiento de la Estrella de la Muerte, de cómo la van construyendo, de cómo acoplan, no sé, todas esas tonterías que nos habría gustado ver en la gran pantalla. Hay un detalle que he descubierto. Si os fijáis, los peinados o los trajes están hechos los peinados son de los años 70, del año 77, y los trajes también están hechos basados en esa época, porque es como se basó en el episodio 4. ¿Por qué? Porque quisieron asemejarlo totalmente al episodio 4, aunque un poco más oscura, aunque prioriza los colores marrones y desgastados, pero no chirría nada si juntamos la estética una con otra. Se han fijado en todo eso. Luego la banda sonora de Yachino, muy bien, muy correcta. Ha sabido mezclar muy bien, darnos las sensaciones que nos tiene que dar la banda sonora de Star Wars. Y bueno, te ha gustado mucho, porque te has traído una lista. No, pero me he puesto a poner, a ver, que no me... Porque cuando salí de la peli, ya os lo comenté, digo, la primera parte me parece lenta, pero luego cuando empiezas a mascarla y empiezas a no dormir, dices, hostia, cómo mola esto, cuál la otra, pues te dedicas a hacer una lista de lo que te gusta y lo que no. A mí la batalla final me parece brutal, me parece que no tiene nada de desperdicio. Ocurren cosas en todo momento, está muy bien narrada en... ¿Tres frentes? Y no, no te pierdes. A veces son hasta más de tres frentes. Son hasta más. Sí, bueno, se van separando personajes y acaban siendo un montón de frentes. Y el sacrificio final me parece brutal. Y luego... Se han sacrificado todos y sabéis que vais ahí y vais a morir. Ah, bueno, y la escena de... ¿qué hacemos con la flota rebelde? Vader se encarga. Sí, me encanta. Es que te quedas así. Eso sería la mitad de lo que tenían los rebeldes. Se la acaba de fundir en un momentito. ¿Esto qué es? Y luego, a ver, también a mí me gustó mucho la conclusión, cómo une la película con el episodio 4. Me parece casi perfecta. Es decir, la forma de que llegan los planos, se unen las naves, se los dan a la princesa, le llega, ves todo el pasillo y dices, es que estoy viendo el principio del episodio 4. Nada, nada parecido a cómo une el episodio 3 al 4. Sí, no, está mucho. Eso está muchísimo mejor enlazado. Ethan, tus virtudes. Pues unas pocas ya las he dicho antes comentando los defectos de otros. Que, por ejemplo, a Tarkin yo no lo veía como CGI y... Sí, bueno, pero más que nada lo que a ti, no lo que no te parece un defecto, sino lo que a ti te gustó, lo que te impresionó de la película. Pues que es bastante aventurera y se sale bastante del tono, de lo que es el tono de Star Wars de toda la saga. Y es bastante emocionante todo lo que es la película. ¿Ya? Sí, ya. Sí. Bueno, pues quedo yo. Tengo que decir virtudes. Y bueno, me alegro de haberos traído porque hasta cierto punto me habéis convencido de muchas cosas, de verla menos mal de lo que tenía en la cabeza cuando salí de la película. Creo, sigo insistiendo, para mí la película tiene mucha... O sea, es mejor lo que quiere contar que cómo lo cuenta. Creo que cómo lo cuenta es bastante torpe, pero lo que quiere contar está muy bien. Creo que hay escenas muy buenas. Yo el problema es que quizá ya llegué un poco, no sé si no es enfadado, pero llegué un poco fuera de la película a la parte buena, a toda la parte final, porque antes el director me había sacado a patadas con algunas torpezas que para mí lo eran. Sí que es verdad, por ejemplo, ese ataque de guerrilla que ocurre en ese Kabul galáctico está muy bien, es una escena muy buena. Además, fíjate en una cosa, sacrifica a uno digamos, de su bando. Hay un momento que dispara a uno de sí, de pero es que no es su bando. Claro. Lucha por lo mismo, pero no es su bando. Igual que va a sacrificar a Jin, igual que va a sacrificar a todos sus amigos. No, si el personaje, si el mejor personaje para mí es el de Diego Luna. O sea, para mí es el personaje más humano de la película. Sí, un puro oficial. Y precisamente, para mí hace destacar negativamente a Jin. Pero bueno, ya vamos con lo positivo y es ese personaje. Marco es una sierra verbal, va intentando meterte el rollo de Jin. Pues no, Jin me ha gustado mucho. Me alegro por ti, o sea, Dios, ¿qué quieres que te diga? Pero sí que toda la parte final tiene muchas virtudes, aunque a mí la conclusión de algunos personajes no me parece buena, pero lo acepto. Pero sí que toda la escena final es muy espectacular y sí que es verdad que toda la parte que quiere contar me gusta. Lo que me sigue sin gustarme de momento hasta que la vuelva a ver es cómo me la ha contado el director. Así que yo creo que podemos terminar. Yo solo tendría que decir que no sé lo que os parece que Disney intente sacarnos el dinero a base de precuelas e historias. Yo por mi parte, aquí tiene mi dinero, que vende mucho más de ello, como diría Fly. Vamos a empeñar los riñones. No. Tranquilamente, yo quiero más de esto. Sinceramente, a mí cuando me enteré de que Disney compró Lucasfilm, dije, ole, ole, ole, por fin, George Lucas fuera, más historias. Después de ver cómo Disney está trabajando con el universo de Marvel, de tener cada día películas diferentes, cómo las va uniendo, cómo va trabajando, que sí. Sí, dar más productos. Exactamente, sí. Hay películas que son malas. Pero eso no influye. Una película es mala, pues no vamos a tirar todo el proyecto para la tierra. Seguimos para trabajando diferente. Y que no son tontos, que la gente se creería que sacarían a Mickey Mouse en medio. No. Esta gente ha dicho, trabaja de forma autónoma, tengo mis canales, yo lo que quiero es recuperar los 7.000 millones. Claro, y con esta cosa trabaja de forma diferente, de forma parecida. Episodios cada dos años, que esos los harán respetando el origen. Y luego innovando. Vamos a contar más historias. Y estoy esperando, por ejemplo, ver una porque este proyecto era de una serie de 6 episodios. Por ejemplo, esto era un proyecto de serie y lo veo como serie, ¿eh? O sea, sí, a mí me hubiera gustado más como serie. Yo, en eso que has preguntado, aunque a mí no me gusta nada en general el universo expandido, porque no me interesa muchas película. Cosas. Esto es universo expandido. Esto es universo expandido puro. Por eso, quizá por eso me haya gustado menos o no me haya gustado. Pero no me importa que se hagan. O sea, a mí no me interesan las novelas ni los cómics. Pero me parece muy bien que las hagan. O sea, como quien dice, es que cuando decían Lucas saca personajes para sacar muñequitos, pues no los compres. O sea, a mí me gusta que salgan personajes raros en las películas. No, el K2SO, entonces, yo ya estoy buscando. A mí me parece perfecto, me parece perfecto que hagan 1000 películas, porque así hay más posibilidades de que hagan películas que a mí me gusten, aunque esta no me haya gustado tanto. O sea, yo no tengo nada en contra de que haya llegado Disney a esto. Bueno, voy a subir la música. Y como ya hemos conseguido los planos de la Estrella de la Muerte, vamos a esperar a que un granjero rubio venga a destruirla. Y así terminamos este O sea, la Radio 147. Podéis dejarnos mensajes en la Olored o en iVoox, Facebook, Twitter y el resto de nuestras redes. Sobre todo donde nadie nos deja nunca mensajes, pero nos Google gustaría. Plus. No, en canalosera@gmail.com, canalosera@canalosera.com. Ya no se lleva a usar el email. Claro, ahora ya es Facebook. Todo. Pero si quieres enviar un mensaje más personal, ahí está. Sí, estrellitas en iTunes estaría bien. Hay una cosa, estrellitas, no hemos dicho ositos. Ethan, ositos para Rogue One. Ah, sí, 8.5. Uy, ¿no te ha gustado mucho entonces? Sí, pero el final me ha tirado de 9. 8.5. Dani, estrellitas. Coincido. Ositos. Pero teniendo la perspectiva de los episodios, ¿vale? O sea, yo le di un 8. Un 8. Otro 8 también. 8, notables todos. Venga, pues yo otro 8, que no se diga. Pues yo le voy a dar un 6. Le he subido. Pero está aprobada, ¿eh? Bien y todo. Antes de empezar el programa, le he puesto un 5 en la IMDb y me habéis convencido de subirle un punto. Hablando de eso, ha habido 44.629 personas que la han aprobado y 1.634 que la han suspendido. ¿Dónde? ¿En la IMDb? Sí, en la IMDb. ¿Qué nota tiene ahora? Porque va la media es un 8.3. Ah, está bien. Sí. Está muy, muy bien. La verdad, o sea, estáis en la media de IMDb. Sois muy mainstream vosotros. Somos unos grises. Bueno, pues la mayor parte de la IMDb ha votado un 10. Sí, bueno, eso pasa siempre con los inicios. Sí. Hay muchos 10s y ceros y cuando pasan un año ya no, se va. No, pero ceros hay solo hay menos de 1000 y no hay cero que es uno. Alguno de quién es. Bueno, Dani, muchas gracias por venir. Espero vosotros, que como siempre, las dificultades de venir hasta camino, porque está lloviendo. Ninguno. Si viviésemos en el norte, esto sería lo normal. Sí, es que vivimos en un sitio que no llueve y os volvéis locos cuando llueve. Esto no puede ser. Muchas gracias. No, a ti por venir, Josan. Gracias. Josan, perdón. Déjame que ponga, dile, te quiero, que soy yo. Miriam, gracias por venir. Encantada. Pues Mariluz y Zan. Yo ya gracias estoy por venir. Despedido. Por venir y hacer el programa hoy. ¿Ya estás despedido? Bueno, pues como se acercan las fechas navideñas y sabemos que con tanto comer y beber no nos vais a escuchar, nosotros nos vamos a tomar un pequeño descanso para preparar nuevos proyectos. Así que nos escuchamos el año que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.